No me da tiempo, voy a leeros de este otro libro, Historia de Gloria, que es mi historia, como veis en verso, ya por la 10ª edición, se vende bien. Y voy a leeros alguno de aquí para que veáis cómo son los de aquí. Y luego quería de aquí, pero no me va a dar tiempo, así que me voy a Madrid. Bueno, sí, la leche. A mí, vamos a ver. Ah, ya, os digo mi barrio ahora, ya no vivo donde los obreros, ahora vivo en un barrio nuevo. Y la casa enfrente, que han hecho un rascacielos alto, es de putas. Y yo, como a todo, lo hago un poema, porque todo se merece un poema. Sí, lo titulo La casa enfrente. Han hecho pisos altos enfrente de mi casa. Existen rascainfiernos. Ningún niño se asoma a las terrazas de los apartamentos. Se jode a troche y moche, día y noche. Aunque niños no nacen, ni siquiera los hacen. Trompas ligadas, no sé lo que es. Abrigos de bisón, en escriadas, tíos y líos. Pero ningún niño se asoma a las terrazas de enfrente de mi casa. Esposas de altos cargos, veo. Calvos. Observo muchos calvos. Y niñas ya formadas. Ropa, sí, tienden ropa. Sobre todo toallas. Deben de llorar mucho. Al alba, solo al alba. Ningún niño se asoma a las terrazas de enfrente de mi casa. Gracias.